Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Este programa se enfoca a abordar el tema de la filosofía del software libre. El software libre significa que los usuarios del software pueden ejercer las cuatro libertades: la de usar el programa con cualquier propósito, la de estudiar cómo funciona y adaptarlo a tus necesidades, la de distribuir copias del programa y la de mejorar el mismo y publicar sus mejoras. A partir de ahí se pueden derivar algunos principios filosóficos. Generalmente hemos aceptado, sin parar en ello, que en el mundo del software se nos dice cómo utilizarlo, que no podemos estudiarlo ni mejorarlo, mucho menos distribuirlo entre nuestros amigos y conocidos. Ese es el mundo del software privativo, porque nos priva de la libertad y genera una fuerte y enorme acumulación económica. Bill Gates, el fundador de Microsoft, la empresa que nos vende el sistema operativo Windows, es el hombre más rico del mundo, económicamente, claro está. A pesar de que en el software libre es posible explorar varias vertientes filosóficas, me parece que el de la libertad es una que otorga trascendencia, atendiendo a que relaciona usuarios, desarrolladores, empresas y patentes. La filosofía ética del software libre sostiene que el software es conocimiento y, por lo tanto, se tiene que difundir y modificar libremente, haciendo de este conocimiento una forma de desarrollo humano y la creación de relaciones igualitarias entre los individuos. El software libre crea mundos libres, individuos libres, libres de las ataduras que impone el sistema de patentes o copyright. Las ataduras del software privativo son varias. Una de ellas es la atadura económica, pues para instalar un sistema operativo o aplicación debes de comprarla, obviamente junto con los antivirus, pues los virus son creados a propósito para mantener un mercado cautivo de los usuarios. También está la atadura política, puesto que Windows, con sus puertas traseras, mantiene una cibervigilancia mundial que se complementa muy bien con las mal llamadas redes sociales. Como dijo Richard Stallman en una conferencia el día 1 de diciembre de 2015 en la Universidad Autónoma Chapingo: "No somos usuarios del software privativo y del Facebook, sino somos usados por quienes controlan toda nuestra información y datos personales". Yo digo que no solamente somos usados, sino que el software privativo es como una prisión tecnológica. El software libre no solamente son programas de computadoras, es un movimiento mundial de usuarios y desarrolladores. Es también una apuesta por construir hombres libres y un mundo libre, generando cambios a partir de la tecnología, de su desarrollo libre y colectivo, de su amplia y libre difusión, del estudio de su complejidad y de su mejora, así como de que esté ligado a resolver problemas cotidianos de los individuos y sus sociedades. El software libre es otra forma de estar tecnológico, de nuestro estar en el mundo. Representa un estar libre en el mundo, diferenciado enormemente del estar preso tecnológicamente. Nuestra existencia también puede verse como un sistema operativo. Tiene que ser cooperativo, operar internamente núcleo y aplicaciones. Si optamos por experimentar, estudiar, compartir y mejorar, vivimos en consonancia con la filosofía libre del software libre. Pero si nuestros valores son el mercado, el secreto, el individualismo, la avaricia y la avidez de novedades, seremos hombres privativos, es decir, hombres enajenados. Integra una comunidad de aprendizaje, convoca a un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema del software libre e inicia una aventura dentro de la libertad del software. Te invito a que te inicies en el mundo fantástico de la autonomía digital. Las referencias para la elaboración de esta cápsula fueron tomadas de los portales de internet www.gnu.org y wikipedia.org. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.